Le vamos a dar la bienvenida. Es un gustazo tenerla acá en el estudio, tenerla en el micrófono, pero aparte tenerla en el estudio, a Gabriela Dick, psicóloga, presidenta del Colegio de Profesionales de Colegio de Psicólogos de Profesionales de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Gaby? Buen día. Bienvenida nuevamente. Gracias, hola Darío. Gracias a todos y a todas. Bienvenidos. Bienvenidos conmigo. Me sale el bienvenidos. Sí, gracias por la invitación. Gracias por acercarte, tomarte el tiempo para charlar este tema, que no es fácil bajo ningún punto de vista, pero que es claramente necesario, que vamos a charlar un poquito sobre Javier Milei, obviamente, que tenemos de cara al balotaje, y nos seguimos haciendo preguntas, cómo está bien. A veces hay definiciones que rozan lo que básicamente no estamos de acuerdo, ¿no? En categorizarlo, en definirlo de cierta manera, porque hay un recorrido también de cuidado y de compartir. Bueno, en esto también hemos compartido junto cómo ha sido la lucha por una ley de salud mental, ¿no? Que no estigmatice, que no encierre, que no prediagnostique, que no, bueno, sobre todo que estigmatice, ¿no? Que está tan, que hay una traición muy grande. Bueno, vos lo vas a explicar, Isabel, muy, y hay mucho dando vuelta en relación a esto, ¿no? Que Milei está loco, que al mismo tiempo nos preguntamos, a mí me cuesta obviamente muchísimo definirlo de esa manera, porque siento también que estoy, uno, diagnosticando a alguien que ni cerca estoy para hacer eso, porque no soy ni profesional ni nada de eso, y por otro lado sí lo que me sucede es estar estigmatizando a una persona que sí esté padeciendo problemas de salud mental, y que, bueno, eso, ¿no?, que nos lleva a la estigmatización también, aunque no queramos. Lo que no queremos de Javier Milei, seguramente vamos a coincidir, son sus políticas, son sus ideas. ¿Qué te surge, Gaby? A ver, me surgen varias cosas. Por un lado, coincido en esto, es complejo hablar. Yo he estado tratando de escuchar a ver qué están diciendo los colegas también, ¿no? Y somos pocos los que estamos pudiendo decir algunas cosas, porque la verdad es que es complejo. Por supuesto que hacer un diagnóstico de alguien que uno conoce por televisión es una barbaridad. Y me parece que es una barbaridad ética para quienes somos profesionales de la salud mental. Pero además caemos en el riesgo de banalizar la locura, digamos, ¿no? O sea, de ponerle a la locura en un lugar de la peligrosidad. Creo que ese es un punto que tenemos que tener en cuenta, porque de alguna manera locos y locas somos todos y todas, digo, ¿no? O sea, nadie está exento, ¿no? Venimos, una de los eslogans que tenemos en defensa de la ley de salud mental es que no es cosa de locos, es cosa de todos, digo, ¿no? O sea, hay algo de la locura que en mayor o menor grado la compartimos todos. De la locura como peligro a entender un diagnóstico o un padecimiento psíquico, hay una gran distancia, digamos, ¿no? O sea, digo, para quien nos está escuchando, podemos ir diciendo, ¿quién no ha dicho tal o cual está loco? O hice una locura, digamos, ¿no? Y por momentos uno se siente o una se siente que está haciendo algo del orden de la locura, que es que escapa a determinadas cosas que entendemos como normales. Entonces, me parece que en primer punto hay un riesgo grande de que asociemos la locura a algo del orden de lo peligroso. Esa disquisición y ese punto creo que ya viene estando saldado, está saldado desde la ley de salud mental. Hace ya más de 10 años que no hablamos de peligrosidad cuando hablamos de un padecimiento o de una enfermedad mental, sino que hablamos de riesgos para sí o riesgos para otros, pero no de que porque esté loco o haga locuras o diga locuras, que por supuesto también eso está en quien escucha, digo, ¿no? O sea, ¿quién sanciona lo loco, digamos, ¿no? O sea, ¿quién sanciona que un acto de un sujeto es un acto loco o un dicho loco? Y lo sanciona a un otro, digamos, ¿no? Y en función de lo que entiende y lo que le parece que está bien o mal decir de determinada manera o en determinadas condiciones o en determinados lugares. De ahí a que esos dichos, por ser del orden de la locura en términos de que escapan a determinadas cosas normales, tenga que ver con un padecimiento psíquico, un diagnóstico, hay una distancia. no lo estoy hablando puntualmente por Milei, lo estoy hablando en líneas generales, digamos, ¿no? O sea, de Milei hay poco para decir en términos de diagnóstico, porque creo que quien estaría habilitado o habilitada para poder decirlo es su equipo terapéutico. Si es que lo tiene, la verdad es que desconozco, por lo menos yo no he escuchado a nadie que se nombre o que alguien que nombre su equipo terapéutico, lo desconozco, pero serían los únicos o las únicas que estén en condiciones de dar cuenta del estado de salud mental de Javier Milei. Uh-huh. Después nosotros lo que podemos observar son dichos o actos que en todo caso nos pueden gustar más o menos, o podemos hacer lecturas más o menos en relación a la complejidad de sus dichos y de sus actos. Digo, ¿no? No solo lo que dice, sino también lo que muestra, lo que hace, a dónde quiere conducir determinadas cosas. Bueno, y ahí sí podemos pensar algunas, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que si no caemos en que el loco o el orden de la locura, así socialmente diagnosticada, porque, digo, hay algo que se escucha, ¿no? Tampoco vamos a ser ingenuos, digo, no, lo dice todo el mundo. Uno prende la televisión y de lo que se habla es de la locura de Milei, así muy, muy vagamente, con una banalidad o con algo del orden del sentido común, si se quiere, digamos, ¿no? O sea, que en esos términos el riesgo es que, bueno, sabemos históricamente que quienes la sociedad ha considerado locos han estado encerrados y venimos peleando fuertemente para que eso no sea así. De ahí a que una persona que enuncie las cosas que enuncia, se comporte como se comporta, la sociedad lo considere que puede ser el representante, el presidente de la nación y representante de todos y todas, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, bueno, es otra cosa, digo, ¿no? Me parece que ahí hay que hacer algunas disquisiciones, sobre todo a cómo usamos el concepto de locura o la idea de locura, que ni siquiera es un concepto muy acabado. Sobre todo ligada a peligroso, ¿no? A nocivo, a maligno, a, bueno, todas esas cuestiones. Claro, lo que pasa es que, bueno, él usa esas palabras, claro. Hay algo de él en el uso de ese vocabulario que también hace que después uno quiera, o sea, se vea como habilitado o habilitada a responder también un poquito en esos mismos términos, digamos. Creo que ese es el riesgo, ¿no? Más que lo peligroso, creo que hay riesgos. Creo que hay riesgos en habilitar determinados lenguajes, creo que hay riesgos en habilitar determinadas acciones, creo que hay riesgo a la hora que cuando habla el punto donde no hay un otro para él, o sea, no hay una posibilidad de diálogo y de conversación con un otro. O sea, es su verdad, es lo que piensa, y el otro no existe. O sea, no hay diálogo posible, y eso lo vemos, basta poner cualquier entrevista, digamos, ¿no? O sea, no, salvo las entrevistas donde lo único que se hace es habilitarlo a que él diga y no se establezca un diálogo. Bueno, ahí Milei funciona. Cuando se pretende establecer un diálogo, una discrepancia, una idea diferente y demás, bueno, ahí a él se le complica. ¿Por qué se le complica? Es lo que yo no puedo decir. Lo que sí es un observable es que se le complica. O sea, dialogar con el otro, que lo podríamos decir más del lado de lo profesional, digo, ¿no? Que es, bueno, la existencia del otro. Se le complica, claro. Ahí se le complica, digamos, ¿no? Claro. O sea, el otro como ser pensante, sintiente y diferente a él, y ahí se le juega algo de él, o el otro o yo. Y cuando se le juega ahí, aparecen todas estas expresiones, digo, ¿no? Me parece que estas expresiones muy serias, muy complejas, violentas, de eliminación y de aniquilación del otro. Me parece que eso es lo riesgoso del planteo y de la posición que tiene Milei frente a algunas cosas, sumado a ese nivel de certeza que él maneja. Y cuando una persona maneja un nivel de certeza tal, bueno, cualquier otra idea es compleja porque no hay lugar. O sea, cuando uno tiene niveles de certeza tal que no permiten cierta flexibilidad del pensamiento, y bueno, entonces lo otro no tiene, o sea, aparece no solo la eliminación del otro, sino que además no hay lugar más que para una certeza y no queda otra que ejecutarla en algún punto, digamos, porque lo demás no existe. Uh-huh. O sea, lo demás queda como reducido a la nada. Después él ha ido moderando algunas cosas. Digo, no, a mí me parece que el Milei más auténtico es el Milei que escuchamos hace un par de meses atrás, claro. Digamos, ¿no? Uh-huh. Donde no tenía nada que perder y donde estaba todo por ganar. Ahora, bueno, nada, el domingo escuchamos otra cosa, digamos, ¿no? Un Milei que tiene algo para perder. Es que está dentro de un sistema que él detesta y quiere aniquilar, ¿no? Esa es la contradicción. Ahí se ve una contradicción grande, decir, metés a alguien en un debate, justamente, para debatir idea con otra persona cuando él lo que no quiere hacer es eso, básicamente, ¿no? Volvemos a eso. Sabés que quería ir al punto porque se habló mucho del tema del psicotécnico, uh-huh. ¿No? Lo han charlado, ¿cómo ven esta posibilidad? ¿Tiene que existir, no tiene que existir? ¿Qué pensás en relación a este punto? Es complejo. He ido uh-huh. pensando distintas cosas a lo uh-huh. largo de los meses. Uh-huh. Yo recuerdo conversaciones de hará ya varios meses atrás en relación al pedido de psicotécnicos, y cuando alguien me decía, pero ustedes, los psicólogos, tienen que salir a pedir el psicotécnico, digamos, ¿no? O sea, como pedido, y yo decía, y bueno, ¿y quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién darse el diagnóstico? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace en términos de no qué profesional lo hace, sino quién para determinadas cuestiones, bueno, se puede arrogar el saber de decir, no, usted no está en condiciones de hacer esto, ¿no? Y cuando hay un 40% que lo está eligiendo, ¿no? Cuando hay un 40% que lo está eligiendo, sí, o nada, sí. Un número alto, sí. De la población. Que además me parece, por lo que yo vengo escuchando, justamente el tema este de la locura de Milei no es el tema que, o sea, como que lo dicen. Sí, está loco el tipo, pero... entonces tampoco ni siquiera ese es el punto. Después con el tiempo, y la verdad es que eso, digo, ¿no? Como todas estas cosas que nos hacen pensar, porque de golpe estamos frente a la posibilidad de tener un presidente que tiene niveles de certeza que a mí me parecen complejos, que no soporta el diálogo con el otro y no puede con el otro, y que muchas de esas certezas que tiene las toma de... cuestiones que uno podría, nada, por lo menos prestarle atención, digo, ¿no? Uh-huh. Tomar verdades a partir del diálogo con el perro. Hay mucha gente que le pasa esto, ¿no? No es que sea solo Milei, ¿no? Sí, a través de una mariposa, por ejemplo, ¿no? Eso. Y que no lo. O sea, eso, digo, como que terminamos. A ver, son cosas serias, son uh-huh. cosas complejas. No necesariamente dan cuenta de un diagnóstico, pero sí me parece que deberían alertar algo, digamos, ¿no? O sea, nos debería hacer alguna pregunta. O por lo menos quienes trabajamos en salud mental, cuando alguien nos comenta que toma determinadas decisiones a partir de la conversación con un perro, bueno, amerita una pregunta, ¿no? Como para abrirle, para pensarla. Digo, bueno, eso yo estimo, insisto, y espero realmente, pero por él, más allá de si es o no presidente, que tenga con quién poder ir trabajando eso, porque es complejo. Y esa es una verdad y esa es una certeza, digamos, de él. Y prácticamente es inamovible. Y yo no se la movería tampoco, digo, ¿no? Uh-huh. Parece que él sostiene eso. Ahora, ocupar determinados lugares y funciones y requiere de determinadas condiciones, como para cualquier trabajo, uno podría decir, bueno, no sé si cualquiera, porque la realidad es que no en todos los trabajos se hacen psicotécnicos para ver si la persona cumple o no con determinadas características. Yo no soy, no trabajo en psicología laboral, pero sí hay una... universo de colegas que se forman, trabajan y piensan en esto, digamos, ¿no? O sea, ¿qué características uh-huh. tiene que tener un sujeto qué capacidades, qué condiciones tiene que tener un sujeto para ocupar determinados lugares de trabajo. Y entonces hay sujetos que cumplen eso y hay sujetos que no. O sea, la presión, la frustración, a él le molestan los ruidos y le cuesta concentrarse. Es súper válido eso. Realmente es súper válido. Digo, hay gente que no puede comer chicle y cruzar la acequia. Y yo soy una de ellas. Digo, o sea, yo no puedo estudiar con música. Si tengo que pensar, necesito estar en silencio para concentrarme para escribir algo. Digo, me parece que somos muchos los que tenemos eso, como algunas limitaciones que entendemos que, bueno, que con determinado ruido, determinadas cosas, se nos cuesta pensar. Bien. Ahora, para ser presidente de la nación, uno supone que eso debería poder manejarlo, porque va a estar en, no sé, una asamblea de la ONU. Y ahí va a haber gente tosiendo, digamos. Va a haber gente tosiendo, va a haber gente hablando, claro. Va a haber gente que no le interese lo que está diciendo, sí, claro. Que no le preste atención. Digo, la presión, la frustración, la mirada del otro, el cuestionamiento del otro, son parte del ejercicio de ser presidente. Yo soy presidente del colegio, son 5.000 los colegiados, y con eso tengo que convivir y poder dialogar con realidades absolutamente diferentes o con pensamientos absolutamente diferentes. Si no estamos dispuestos a poder tolerar la frustración, tolerar la presión, frenar cuando hay que frenar, activar cuando hay que activar, bueno, no, ahí sí se puede interrogar si está en condiciones de cumplir o no ese papel, no otros, por ahí. De diputado de la nación no haya ningún problema, por ahí pueda ser diputado de la nación sin inconveniente, y a lo mejor en el Congreso no tenga estos problemas, o en otros espacios, o ocupando un ministerio, pero ser presidente requiere determinadas cuestiones en ese sentido. Y la verdad es que incluir un psicotécnico por ahí ofrezca le ofrezca, o sea, sea un recurso, así como en algún momento el debate pasó a ser obligatorio, porque entendió la sociedad que era un derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados y de poder escuchar a nuestros futuros representantes qué piensan. Bueno, probablemente también uno lo pueda pensar como un derecho de la sociedad saber si la persona que va a ocupar determinados lugares está en condiciones de ocuparlos o no. Sobre todo cuando hay, bueno, esto, trabajadores de la educación, de la salud, de todo, atraviesan el psicofísico, ¿no? De la manera que lo atraviesan, ¿no? Sí, claro. Totalmente, ¿no? Ahí hay algo también del lado de la igualdad, también de sentirte igual, ¿no? Con quién va a representar, que sí lo atraviesa. Sí, claro. En su laburo. Sí, las empresas privadas, también. En lo público, en lo privado, para sacar la matrícula para ser psicólogo tenés que presentar un psicotécnico, digamos, o sea, claramente hay un montón de instancias o instituciones que requieren y que ahí el trabajo de los colegas a la hora de decir, bueno, usted tiene determinadas características que le permiten estar en un puesto y no en otro, porque no todo el mundo puede estar en todos lados. Y esto no quiere decir que no esté habilitado o habilitada cada uno, cada una, para ocupar otros espacios. O que requiera de un trabajo de elaboración y de un proceso para después, bueno, decir, bueno, ahora sí, pero estoy en condiciones de, por ahí, asumir determinados lugares. Porque también es cierto que las condiciones, los padeceres y las situaciones de que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida se van modificando. O sea, que tampoco hay una única verdad. Digo, ¿no? Un psicotécnico hecho hace 15 años atrás, hoy no tiene validez, digamos. Y no puede tener validez. Porque en la vida nos pasan muchas cosas y vamos cambiando y vamos modificando. Entonces, pensar que la condición de cada uno y cada una es para toda la vida, bueno, eso también, no solo lo muestra la clínica, sino que hoy, por suerte, las leyes nos acompañan para decir, y no. Hay condiciones que, por ejemplo, a la hora de entregar un certificado de discapacidad, ya la discapacidad no es para siempre. O sea, ya la discapacidad no es para siempre. Cada 5 años hay que renovarla. Porque se entiende que un sujeto puede ir modificando su condición o su padecer o lo que le suceda, y que en un momento puede estar con condiciones que le impidan determinadas cuestiones, y que eso pueda ser nombrado como una discapacidad, o en 5 años revertirlas. Hablando de modificar, Gaby, si hay algo, y también te pido porque claramente tenés lectura política de todo lo que está pasando y quizás sea lo más interesante, lo más medular de todo lo que representa Milei, ¿no? Pero ha ido modificando, ha ido cambiando, cambia Milei su, en ese de decir soy así, de, y aniquilar al otro, también ahí se pudo ver en el debate y se va, como que no hay licencia social sobre determinados temas y retrocede, ¿no? Eso no es de un loco, eso no es de un gil, tampoco, claro, está haciendo lectura de lo que le conviene y no le conviene, no va a 200 por hora a estrellarse contra algo. Y lo hace, de alguna manera, bueno, lo de Thatcher y lo de Inglaterra, si bien que fue un momento duro en el debate, que creo que acorraló Massa con ese tema, retrocedió también de lo que venía diciendo, un poco. Y viene retrociendo en temas de lesa humanidad también, viene... bueno, ¿cómo ve este que el discurso va y viene, ¿no? Que no es un discurso tampoco así bien... Yo creo que eso no es de la orden de la locura, creo que eso es del orden de la política. De la política, claro. No hay mucho político que resista archivo, ¿no? Los ñoquis de la Cámpora, digo, de Massa, digo, si uno... Sí, pues, sí. Si bien uno puede decir, bueno, hay cierta coherencia en determinados temas a lo largo del tiempo de Massa, que uno podría decir, bueno, después, a la hora de una campaña, sabemos que ya es del orden de la política. El ir y venir y el acomodar, y entonces, quienes no votamos a Massa en las PASO, me incluyo ahí en primera persona, decíamos, bueno, para las generales va a venir otro Massa y para el balotaje va a venir otro Massa, digamos, ¿no? Y uno dice, bueno, va a ir acomodando el discurso en función de los votos que necesite ir a buscar. Y eso es parte del juego de la política. Ahora, yo no estoy tan segura, pero esto es una cuestión absolutamente personal, yo no estoy tan segura que Milei haya modificado su pensamiento y que sea una estrategia de él correrse de determinados lugares. Yo creo que tiene que ver con una estrategia de la política y no sé si es él el que piensa esa estrategia, ni siquiera que forma parte del equipo de la estrategia. A mí me hace dudar ese nivel de plasticidad del relato de él y esa plasticidad de acomodarse a la secuencia. Creo que en el balotaje quedó, en el debate quedó bastante claro las dificultades de Milei de acomodarse a lo que proponía Massa. De hecho, le va muy mal porque no pudo acomodarse. Porque no se pudo acomodar. Digo, hay tres o cuatro ideas que estaban planteadas, que estaban pensadas, que fue hasta de lo mejor de él, digamos, pero después, a la hora de tener que agarrar una metáfora, hacer un chiste, porque él dice, hubo momentos donde la gente se rió, pero yo no estoy de acuerdo que hayan sido chistes los que haya dicho él, digamos. Me parece que hay que él se retrotrae y hace como alguna ida y vuelta con determinadas ideas y suaviza determinados relatos, yo me permito dudar si eso es de él o si eso es de un armado de campaña, porque el Milei es el que no estaba coachado. Ese es el Milei, digamos. Creo que más ahí tiene otros elementos, tiene un montón de otros recursos psíquicos para poder hacer otra cosa. Y de hecho, tiene otros, digamos, ¿no? Que después también podemos cuestionarlos, sí, digo, ¿no? O sea, también podemos cuestionar esa cuestión más incisiva, esa capacidad que tiene de esa distancia emocional que parecería que no lo toca nada. Digo, bueno, uno se lo podría decir cosas de Massa también. Otro tipo de cosas. Yo, Milei va y viene, yo creo que él no va y viene. Creo que lo hacen ir y venir. No, y de hecho, quienes lo venimos escuchando en clave más política, que el del domingo no era Milei, digamos. Uh-huh. El del domingo no era Milei, era un tipo que estaba, de hecho ayer lo escuchaba diciendo fue un éxito, porque para él fue un éxito. El éxito, y para su equipo de campaña, el éxito no estuvo en ganarle a Massa, estuvo en no hacerse, uh-huh. en que no salga eso que él dijo como pasional, uh-huh. digamos, ¿no? Me parece una buena manera de dar cuenta de por qué pega los gritos que pega, sino porque él es pasional. Uh-huh. Bueno, yo dudo un poco de eso. Sí creo que, y también le dudo un poco del estatuto de la mentira, que me parece otro elemento también, porque uno podría decir, bueno, Milei es mentiroso. Uh-huh. Dice una cosa, después dice uh-huh. otra, asevera uh-huh. una cosa, después dice otra. Para mí, para que haya una mentira, como estatuto de mentira, tiene que haber un movimiento que tiene algo del orden de lo intencional, digamos. O sea, yo elaboro uh-huh. una mentira para obtener determinado fin. Si no, a lo que le escucho a Milei es pura certeza. Y cuando va y viene, tiene que ver con el juego de la política, que si bien detesta, no le queda otra que entrar para ser presidente en ese juego. Ahí se le complica realmente mucho. Se le complica mucho porque quiere algo que detesta, como vos decías recién, digamos. Uh-huh. Quiere algo que detesta. Es contradictorio y uno podría decir, más revolucionariamente, bueno, entrar para destruir, digamos, ¿no? O sea, hacerle el juego a la democracia para destruirla de adentro. Para eso también creo que hay que conocer el Estado y no sé si lo conoce. Yo tengo la sensación que no lo conoce y me parece que hay una cuestión de un tipo metido dentro de una planilla de Excel uh-huh. y que desconoce y que cree que con las variables del Excel se puede manejar la sociedad y tal vez se puedan manejar los mercados, pero no tiene en cuenta el sujeto. Me parece que eso es lo riesgoso, eso es lo más riesgoso, digamos, uh-huh. que no está el sujeto en ninguna de las propuestas de Milei, en ninguno de los planteos. No hay sujeto, o sea, es un planteo que no tiene sujetos, no tiene a las personas en ningún lado. Tremendo. Es un riesgo. Es un riesgo grande. Enorme. ¿Ves en él, a ver cómo preguntarte, a alguien, porque uno ve, no sé, Alberto Fernández, en el paso de su poder ve a alguien deteriorado, físicamente, emocionalmente. Y lo que puedo ver de Milei también, ¿no? Que va en un franco deterioro emocional, lo que uno puede percibir, sin hacer un diagnóstico, uno no sabe, pero evidentemente uno lo puede percibir, ¿no? Una persona que está mal, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Yo, a ver, creo que la política en ese nivel y las campañas, yo creo que deterioran a cualquiera que está en la campaña. Llevamos un año entero de campaña. A Massa no lo veo tan así, es lo que vos decís un poco. O no se muestra tan, ¿no? Yo emocionalmente. Yo quisiera escucharlo a Massa. Digo, tiene otro semblante. Yo creo que uh-huh. él ha logrado, él o el equipo que lo acompaña, hacer del cansancio, revertirlo. Uh-huh. Hasta hace unas semanas atrás, Massa había bajado el tono un montón, uh-huh. Estaba muchísimo más pausado y hablaba de otra manera y agotado. Y te sorprende cuando eleva la voz, cuando... Ahí jugó bien, creo que ahí en términos uh-huh. de estrategia política jugó bien, me parece a mí, por supuesto, uh-huh. pero sí es un tipo que se lo ve cansado también. Se lo ve cansado y se lo ve cansado en esto. Yo creo que pudo, con el cansancio, acomodar para seguir dando entrevistas más pausadas, uh-huh. más relajadas, de otra manera y demás. Milei, por lo que escucho y veo, estoy muy manija también con esto, entonces me la paso cuando no estoy trabajando viendo cuestiones de política, o sea que me estoy viendo todo lo que dijo, lo que no dijo y demás. Ha estado más guardado, ha estado más cuidado en ese sentido, y la verdad es que, digo, en términos de salud mental de cualquiera, si alguien se siente que no está en condiciones, está bien estar guardado un tiempo. No tiene el ritmo de entrevistas y presencialidad y salir al encuentro con, como lo tiene Massa. No puede, a mi entender, yo no creo que no quiera, yo creo que no puede ir a enfrentarse a un programa de televisión donde le hagan otras preguntas. Creo que no lo podría tolerar, por lo menos no en este momento. Sería un nivel de estrés altísimo. Sí, se observa el cansancio, pero también que uno puede decir, bueno, el que quiere celeste que le cueste, o el que le gusta el durazno que se aguante la pelusa, quiere ser presidente, esto requiere y estar con un nivel de disposición, así que permanente, pues me parecería una locura, pero sí con un ejercicio, y más en un país como en el que estamos, con un nivel de crisis que no es que ganás y te relajás y decís, bueno, de aquí a que asuma me tomo 15 días. No, tenés el país explotado, entonces no, ¿qué? No hay mucho margen de descanso por delante. Yo lo veo muy agotado, pero de verdad también creo que eso es algo que calculo que se tendrá que repensar. Un año entero de elecciones me parece que es agotador para la sociedad, es una opinión, digamos, pero me parece que es agotador para la sociedad y me parece que es muy agotador para quienes están en campaña. Bueno, nos llevamos posta un año entero ahí. A mí lo que me preocupa, además de los dichos de Milei, en todos los sentidos, digo, ¿no? O sea, hay una lista interminable de cosas que quienes defendemos los derechos humanos podríamos enumerar, que quienes venimos más del campo nacional y popular podríamos enumerar. Me preocupa mucho Villarruel. Y ahí sí creo que, a diferencia de esto del orden de la locura que hablamos así más vulgarmente de Milei, creo que Villarruel tiene otras características psíquicas absolutamente diferentes. Encarna la maldad. Alguien lo definió el otro día, estaba escuchando C5N, que me pareció que lo definió muy bien, que se preguntaba él cómo alguien en la sala de tortura podía torturar a alguien de la manera que torturaron a nuestros compañeros y compañeras y no moverse de un pelo, no mostrar ningún tipo de interpelación, algo, absolutamente algo. Me sale decir humanidad, pero la humanidad ha hecho los terribles más, las cosas más terribles, pero eso, y me pareció tan, eso representa, me parece, Villarruel, ¿no? Yo creo que eso es lo que representa hacia afuera, lo encarna muy bien, lo encarna muy bien en su discurso, y creo que no disimula en eso, digo, ¿no? Me parece que ahí ni siquiera hay interpretación, o sea, digo, no hace falta interpretarla, digo, ¿no? Lo dice, lo encarna muy bien, hace semblante con gusto, de eso, con gusto, o sea, y es una mina que, a diferencia de Milei, dialoga, puede dialogar, tiene algo que defender, tiene algo que decir, tiene algo pensado, tiene algo construido, tiene una idea clara de lo que quiere, y tiene una revisión y una versión de la historia construida por ella y por otros y otras que le permite sostener lo que está diciendo. Y me parece que eso, a mí sí, ahí me parece que la cosa se pone riesgosa en serio en otro orden de cosas, digamos, ¿no? Una mina que pueda, una mujer que pueda asumir un lugar de semejante poder con la libertad que en principio tendría para desarrollar sus cuestiones en materia de derechos humanos, más allá de reivindicar la dictadura, porque digo, no, me parece importante hacer esta diferencia entre negarla y reivindicarla, yo creo que ella la reivindica, pero reivindicar la dictadura no es solo reivindicar la dictadura del 70, digamos, ni el modelo setentista. Es traerla a la actualidad, digo, ¿no? Es hoy en día, bueno, lo otro tiene que estar eliminado. Y a diferencia de Milei, que uno podría decir, bueno, el otro no existe para Milei, o sea, no hay un otro con quien nada, Y que después a la hora de lo discursivo sí aparece la idea de la eliminación, pero más discursivamente, más que estructuralmente, si se quiere, yo creo que Villarroel lo dice muy claramente, el otro tiene que ser eliminado. O sea, la idea del otro tiene que ser eliminada. Por lo menos la idea del otro. No hay lugar para la idea del otro. Y ella sí creo que es mucho más riesgosa en términos de salud mental y del lugar que puede... De cómo afectaría la salud mental de la población, digo, ¿no? Ella no suena con grandes padecimientos, no se le escucha con grandes padecimientos. Una mina que sabe lo que quiere y que defiende lo que quiere y lo defiende jugando el juego de la democracia, que lo entiende perfectamente bien, por lo menos por ahora. Después habrá que ver qué recursos utiliza. A mí me preocupa mucho que legitimemos eso, porque si ganan va a quedar legitimado y bueno, y habrá que salir a la calle y veremos qué nos pasa cuando salgamos a la calle. Tremendo. Gaby, agradecerte por acercarte, por ayudarnos a trabajar este tema tan delicado, porque delicado en el sentido de hacerle una ética profesional seria. Parecía muy valioso tu aporte, así que gracias por eso. La última que te pido para cerrar, si quieres más del orden de lo político, lectura política, ya algo dijiste, ¿por qué no Milei? ¿Por qué para vos no Milei, digamos, el próximo domingo? Para mí no Milei por muchas cosas. Porque la inexistencia del otro me parece un gran riesgo. Quienes trabajamos en salud mental, quienes defendemos la salud mental, la salud pública, trabajamos con justamente la existencia del otro, la palabra del otro, la ética del otro y la verdad del otro. Entonces, pensar que podemos tener un gobierno donde se tienda a eliminar eso, me parece un riesgo altísimo. No Milei porque defiendo a ultranza la salud pública, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a ir a la escuela primaria, secundaria, a la universidad, con todo lo que podamos decir en relación a las mejorías que requieren. Yo soy muy crítica del sistema de salud público, soy trabajadora de la salud pública y tengo muchas críticas para decir, pero creo que tenemos que mejorarla, no eliminarla. Y básicamente porque, digo, en muchos sentidos creo que económicamente vamos a tener una debacle catastrófica. Hay mucha gente que vive, se sostiene de lo público, no solo los que trabajamos, digo, no solo los empleados, sino el Estado, más o menos, con mejores o mayores garantías, cumpliendo aquello que decía Alfonsín de la idea de democracia, que hoy parece lejana y utópica, pero al mismo tiempo hay algo de eso que sí se cumple, sí está. O sea, cualquier persona accede al sistema de salud, con más o menos, con ir más temprano, tener que volver a ir, pero no quedan personas sin ser escuchadas, atendidas y demás. En defensa de lo público, en defensa del pueblo, en defensa propia, me parece que el riesgo es muy alto. Me da miedo que nos usen, que se apropien de la palabra libertad. Me parece que la libertad de poder elegir también es salud mental. Elegir es salud mental. Sin democracia no hay chance de salud mental. Digo, y hoy seguimos pagando y siguen los colegas hasta el día de hoy acompañando en los juicios de lesa humanidad a sobrevivientes, a testigos, a familiares. O sea, que está claro que sin democracia no hay salud mental para la población. Digo, me parece que Milei no, por muchas razones. Creo que está en juego la democracia y eso me parece que es el gran límite. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.